que pensar en este tiempo, que hasta por meterse con tu maíta te cuesta la vida, loco. Dios mío, porque la gente se está matando. Está choteado el sangre, el piso en el callejón. Todo por plaza de droga allá en el barrio, en vez de buscar la salvación en el Señor. Dios mío, porque la gente se está matando. Está choteado el sangre, el piso en el callejón. Todo por plaza de droga allá en el barrio, en vez de buscar la salvación en el Señor. Hay que buscar la salvación en el Señor. No es morir ayer, la cosa es vivir hoy. Por eso hay que sobrevivir, no como todos esos boys que dicen me da igual si me quedo o si me voy. La cosa no es decir quién fue, la cosa es decir quién soy. La vida está oscura, llena de dudas, usted lo ve. Pero las cosas cambian cuando uno tiene un bebé. Menores piensan en matar para poder sonar y dejar algo de qué hablar cuando se tengan que marchar. Y al esto ver, al parecer morir se les da igual, porque quieren morirse pero en su mano con un metal. Hay que cuidarse para matricular. Hay que cuidarse para matricular, hay que cuidarse para matricular. Un año más, hay que cuidarse para matricular. Hay que cuidarse para matricular, hay que cuidarse para matricular. Un año más, Dios mío, porque la gente se está matando. Está choteado el sangre, el piso en el callejón. Todo por plaza de droga allá en el barrio, en vez de buscar la salvación en el Señor. Se está matando, está chorreado el sangre, el piso en el callejón. Todo por plaza de droga allá en el barrio, que me demuestra salvación en el Señor. Dios mío, gracias por darme un nuevo día. Sí. Dios mío, gracias por darme salud y vida, por mi hijo, por mi madre y por esta sabiduría. Sabiduría que me inspira para hacerte melodía. Por recibir esta canción y a mí mantener, por darme todo lo que de tener y no tener. Muchas gracias por tu palabra y por calmar mi sed, por atrapar los peces cuando suelto la red. Se están matando por no saber implantarle respeto en su barrio. Llega un patrón y contrata a un sicario, y al siguiente día cuando buscan en el diario. Se están montando por el Jesse Bull de feo. Salgan a la pista y al cocho no tiren veo. Siempre ando en la pista en pistolao y no hablo feo. Que tu combo es pura paja y en mi combo no hay brujeo. En mi combo no hay brujeo. Hay brujeo. Tienes que estar buscando gente. Dios mío, porque la gente se está matando. Está chorreado el sangre, el piso en el callejón. Todo por plaza de droga allá en el barrio, en vez de buscar la salvación en el Señor. Dios mío, porque la gente se está matando. Está chorreado el sangre, el piso en el callejón. Todo por plaza de droga allá en el barrio, en vez de buscar la salvación en el Señor. En el Señor. Él es el único que nos da todo. Por él estamos unidos. ¿Cuántas balas esquivaba? Gracias a Dios, gracias a mi madre, gracias a mis amigos que me han apoyado. The motherfucker in the cena. But my niggas son a hot. Yeah, yeah. The motherfucker in the cena. The motherfucker in the cena, man. Pesadilla, pa, y te muero porque ni en escena o en la pista.